Bienvenido, Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Camila? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula. Bueno, la audiencia y a todos, y un saludo grande, bueno, a todos mis chicos, digamos, los recolectores, bueno, a todos los chicos que hacemos parte de la recolección de residuos, el ENSO completo, que es recolectar la basura. Y bueno, como bien decías, con los días que a veces son de calor, a veces de lluvia, frío, y bueno, lleva un desgaste físico bastante importante. Ya lo creo, ya lo creo. José, uno cuando piensa también en el trabajo de los recolectores y demás, piensa también en el ENSU como ente. Hace poquito hablábamos con Alfayate también con el tema del EMTU y de la gerencia y del trabajo, de lo que implica, ¿no?, también el ENSU. Sí, yo creo que los dos, tanto el EMTU como el EMSU, son dos, dos empresas casi prácticamente grandes, municipales, que hacen servicio público. Y bueno, estamos a la queja permanente, digamos, de cometer un error continuamente en la calle. O sea, que está bien que la gente los marque cosas que por ahí nosotros no la vemos o dentro del ruido, pero bueno, es muy importante, digamos, lo que hacemos nosotros desde el EMSU, que es la recolección, y el ENTU, por supuesto, con lo público, de que es micro también. O sea, son dos empresas municipales que realmente están, dentro de todo, por lo que yo veo, o sea, bien, muy bien, o sea, trabajando, ¿no? José, y también imagino que, bueno, estas fechas no específicas sirven un poco también para llamar, ¿no?, a la reflexión y poder dar cuenta y poner en valor, ¿no?, el trabajo de quienes están frente al EMSU. Digo, ¿vos sentís que por parte de la ciudadanía y los vecinos y vecinas de Santa Rosa son reconocidos estos trabajadores? Digo, ¿hay un buen trato, por ejemplo? Digo, ¿qué pensás al respecto de esto? Y mira, tenés de todo, tenés gente muy agradecida y tenés gente que también tiene sus quejas, y a veces con razón. Si vos me preguntás, nosotros brindamos un servicio y tenemos que ser el ejemplo, digamos. O sea, entonces, si vos, ciudadano, pagás los impuestos y tenés un servicio, y bueno, nosotros tratamos de prestarlo lo mejor posible. También tenemos la otra gente que por ahí no le interesa tanto el tema de la basura, la saca, si bien al canasto para que el recolector pase y la levante, está todo bárbaro. Yo te digo, lo felicito, y bueno, en horarios que corresponde, como corresponde. Ahora, está el otro que tira en la vía pública en cualquier lado, y no le importa ni nosotros que levantamos la basura, ni el vecino que tiene al lado que tira en la vía pública, ¿me entendés? Entonces es un tema medio complicado, digamos. O sea, ¿no? Si bien, te vuelvo a repetir, tenés gente pública que realmente respeta los horarios. Nosotros, por ser el día recolector, anoche, si vos te pones a andar en toda la ciudad y hay bolsas por todos lados, sí. Entonces la gente la saca afuera y el perro pasa y rompe. Bueno, se sacó en los medios, o sea, todo divulgamos, sacamos. ¿Cómo parte cuesta de que la gente lea, no? Porque uno dice, ay, no me enteré, pero se publica en los diarios, nosotros como medios de comunicación nos consta. El compromiso de, creo que de cualquier, me incluyo a veces, de decir, saco la bolsita del cesto y no, ya termina el problema. Y no, el problema sigue todavía. Ya te digo, nosotros salimos recién ahora a la noche, en el caso de hoy, que es el día recolector, y tenemos como si, o sea, no sé, la ciudad está minada de basura afuera. Entonces, decir, respetemos lo que pido desde acá, desde mi humilde parte, digamos, respetar los horarios, decir, si sabemos que el camión pasa a ponerle, qué sé yo, en el horario nocturno a partir de las 23 horas por mi casa. Y bueno, la saco 10 minutos antes. O sea, no tenerla, ponerle, de sacarla ayer y tenerla hasta hoy a la noche que va a pasar el camión. Imagínate, pues, que los encontramos con un servicio, o sea, toda la limpieza que venimos haciendo se los atrasa todo otra vez de vuelta, ¿me entendés? O sea, es algo, digamos, lógico, pero bueno, es difícil, no es fácil acostumbrarnos todos a ser prolijo a veces. Y también teniendo en cuenta, ¿no?, que esto un poco lo explicás, es un servicio, ¿no? Digo, y contamos con este servicio en nuestra ciudad de Santa Rosa, pero también es un 50 y 50, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos trabajadores trabajan justamente en el EMSU? Bueno, el EMSU completo, hoy somos 240 empleados, de que tanto tenemos barrido nocturno, barrido diurno, manual, barrido mecánico diurno y nocturno, y después tenemos la recolección nocturna, recolección diurna y lo que es espacios verdes y relleno sanitario. O sea, espacios verdes, las entradas a Santa Rosa y todo eso, claro. Que bueno, son los chicos que por ahí cortan un ejemplo, Avenida Luro, Spinetto, todas las entradas, la Perón, las entradas a Santa Rosa, bueno, mantienen ellos. Es una cuadrilla, digamos. Claro. José, ¿y cómo pensás que desde los vecinos y vecinas de la ciudad uno puede también un poco colaborar y reconocer un poco también el trabajo de estos trabajadores? Bueno, la colaboración, mira, ante todo, que también los compite, digamos, la parte del relleno sanitario cuando llega el reciclado. El material reciclado es importantísimo, independientemente de los horarios de recolección, saber lo reciclable. ¿Qué es lo reciclable? Lo reciclable a partir lunes a la noche y miércoles a la noche podemos sacar todo reciclable, no sacar orgánico. Entonces eso lo facilita de llevar, si bien toda la basura reciclable, para la cooperativa que está trabajando en la versión sanitario, y le es mucho más fácil hasta la calidad de venta. ¿Me explico? Sí. El cartón seco, o sea, todo lo reciclable, el plástico, el vidrio, bueno, todo lo que sea reciclable que sea en esos días. Tal cual. Y bien ordenado, ¿no? Porque si hay vidrio bien embolsado para evitar cortes. Bueno, eso es otro tema también que nosotros tenemos bastante, eso es el tema del corte, la lata, el plato roto, el vaso roto, que a veces uno lo saca, a ver, sin saber o tener la precaución de ponerlo adentro de una caja y ponerle un cartelito, ojo, vidrio, qué sé yo, porque los chicos pasan corriendo haciendo el servicio y no se ponen a revisar cada bolsita. Entonces, es un tema a veces los accidentes, que la idea es evitar un corte, hay cortes muy profundos que se han cortado hasta los tendones los chicos. Entonces, es complejo que parte de nuestra casa, digamos, en la conciencia de lo que es sacar la bolsita de basura, o sea, todo lo que repercute. Y después la limpieza, por supuesto. Nosotros soy muy jeringa, digamos, en el sentido de pedirle a los chicos que quede limpio el canasto, o sea, lo que se rompe, o sea, juntarlo todo. Y bueno, y a veces los perros hacen desastres, claro, porque la verdad, también. Si está la basura afuera, lo mismo te digo para cuando llueve. Cuando llueve y tenemos la basura como tenemos hoy, que no respetamos los horarios, se cae en 60 milímetros y se inunda medio Santa Rosa, porque se va todas las bocas de registro y bueno, entonces tenemos un parte de culpa todo, digamos, por ahí de decir, seamos prolijos en el momento de respetar los horarios, no tener la basura tirada de gusto, qué sé yo. Por supuesto que nosotros estamos para levantar y para hacer ese trabajo, pero bueno, cuesta por ahí y bueno, justamente se resalta. Ahí se nota el trabajo que hacen los recolectores, en claro. Este caso, el servicio en sí, si vos ves la basura en la calle, ¿me explicó? Sí, también entendernos, José, de que quienes están prestando este servicio son personas, ¿no? Digo, y concientizar uno y decir, bueno, saco la basura cuando la tengo que sacar en el horario específico, tener cuidado con ciertas precauciones, como cuando saco vidrios, por ejemplo. Digo, también es entender desde ese lado de que detrás hay personas que están trabajando. Exacto, más que nada también evitar muchos accidentes, o sea, porque cualquier accidente de cualquier pibe es primero que lo pierdo en lo que es el trabajo y segundo lo físico de él también, o sea, el cuidado de cada uno de los chicos, que eso, no, aparte, independientemente de nosotros hacer las reuniones, que tengan cuidado, lo mismo que cuando el tránsito es otro sistema que por ahí se van alargando, se cruzan, o sea, es un trabajo muy, muy demandante de estar atento siempre, ¿no es cierto? Que también hoy el tránsito por ahí está complicado, todo el mundo andamos rápido, queremos llegar apurado, o sea, y ellos van trabajando, se van frenando con el camión se detiene, arranca continuamente, o sea, a veces se recuesta por ahí para un costado más que otro por el tema de la cantidad de basura que hay. Entonces, hay muchos tips, digamos, que bueno, hay que tenerlo en cuenta y hay que respetarlos en el momento que están trabajando, ¿no? Así. Totalmente. José, recién veía que es el Día Nacional del Recolector establecido por el Congreso desde el año 1997. Es relativamente poco nueva, ¿no? Este día, y siendo que es un trabajo noble de hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué paradoja eso también? Sí, la verdad que está perfecto, o sea, que tengan un descanso también. Y ya te digo, el compromiso que por ahí tienen todos los chicos, bueno, los jóvenes que también están haciéndose también, o sea, porque vamos, siempre va aumentando, o a medida que va creciendo la ciudad, va generando puestos de trabajo, y bueno, lo que es tanto recolección como barrido. Entonces, nada, está muy bueno que tengan un día también, ¿no? O sea, que estén reconocidos, en realidad. Tal cual, además ellos creo que son del área de, si bien es un ente ya un poco más separado de la actividad municipal si se quiere, pero ellos trabajan de lunes a lunes, no hay que, se trabaja de, no sé, viernes a domingo y tienen uno o dos días que no labura ninguno, ¿no? Siempre no, en realidad el descanso semanal, tanto el nocturno es el sábado por la noche, que tiene un día de franco, digamos, y arrancan el domingo, y en el caso de día arrancan el lunes a la mañana y terminan el sábado al mediodía. Claro. Después tenemos guardias, por supuesto, que siguen trabajando por ahí del centro, hay cosas puntuales como es las clínicas, hospitales, contenedores, o sea, todo eso que son servicios especiales, por ahí les llamamos nosotros, que se hacen los 365 días del año, o sea, es continuo, no para nunca. Tal cual. Independientemente del servicio, ¿no? Tal cual. Hace poquito, bueno, les entregaron camiones. ¿Cómo recibieron esta noticia? ¿Ya están en uso? La verdad que sí, están con el nuevo ploteo. Se recibieron dos camiones nuevos. Que, bueno, esta gestión que está apuntando también mucho a lo que es el reciclado y lo que es el mantenimiento de los equipos y lo que es compra de vehículos nuevos. Si vos me preguntás, nosotros reciclamos también dos camiones modelo 2010 que siguen trabajando, pintados y todo, y dos nuevos que recibimos. La flota tiene ya 13 años de uso, las 24 horas prácticamente, y bueno, es como que llega un desgaste que ya no conviene seguir gastando sobre lo roto, digamos. Entonces, por eso se van pidiendo dentro de lo que se puede, por supuesto que siempre se prioriza sueldo, proveedores y todo, pero bueno, si se puede ir comprando alguna unidad, bienvenido sea. Y aparte que, por supuesto, que los chicos también muy contentos, ¿no? ¿Cuántas unidades están en servicio, José? En total tenemos 18 compactadores, pero bueno, los que trabajan puntualmente son 11 permanentes, tanto de noche como de día, o sea, vuelven a salir los mismos y tenerlos de repuesto. Claro. Más los servicios especiales, que es el bolseo, lo que es rama y todo eso, que hay otros camiones que salen en los turnos. Ah, bien. Porque las ramas por ahí son pedidos que, bueno, se juntan gratuito, que va a cargo del municipio prácticamente. O sea, que eso es un tema también que por ahí, después que termina la recolección de residuos, sale un camión a hacer rama de lunes a sábado. Que antes se hacían en día particular de la semana. Claro, se hacían, puede ser los martes o jueves, se salía al mediodía, puede ser. Ahora tenemos el martes y jueves salen la recolección diferenciada, que eso es aparte de la rama. Ajá. ¿Me explico? La recolección diferenciada, tanto en las avenidas como en el centro, se hace martes y jueves. Bien. A la tarde. Eso es lo reciclable, va todo directamente al galpón para que la gente ya haga los fardos y todo eso. Y lo que es servicio especial, rama o por ahí algún escombro, todo eso, eso se hace aparte con otro camión, digamos. Perfecto, perfecto. José, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, y recordar que hasta las 21 horas están por su día de feriado. a partir de esta noche a las 21 horas salimos a trabajar normalmente toda la semana. No salimos anoche, que por eso se toma en la parte nocturna, se toma el día antes y salen esta noche, y en la parte diurna, bueno, hoy durante el día y salen mañana a la mañana temprano. Perfecto. Y bueno, gracias a ustedes por tenernos en cuenta también, es una gran ayuda todo esto de por ahí difundir. Y otra cosita que tengo, que he tenido varias llamados con el tema de venta de bolsas, ya que me da esta oportunidad. No tiene nada que ver con los chicos del ENSU ni con nosotros, el ENSU en sí, el tema de la venta de bolsas. Hay gente que viene de afuera que está denunciada penalmente, pero bueno, siguen engañando a la gente con el tema de la venta de bolsas de residuos, que son para un asado, que es todo mentira. O sea, por favor, le pido que no le abran, porque son gente delincuente, digamos. O sea, porque los invocan a nosotros y a los chicos también, y nada que ver. Bien. Bueno remarcarlo. José, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la atención. Abrazo grande.